Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El año no lo recuerdo, pero sí que dos amigos y yo fuimos en Los Ángeles al súper para comprar whisky y botanas y plantarnos después frente a la tele a ver un juego de la Serie Mundial en el que participaban los Cardenales, que tenían entonces un equipo muy veloz en las bases. Pudo haber sido 1987, pero la verdad ni lo aseguro ni importa. Uno de los amigos, al que llamaré Mario, había quedado de llegar temprano a su casa para llevar al cine a su esposa y a su hija adolescente, y creyó tener una idea genial. Con uno de aquellos teléfonos para automóvil que apenas empezaban a usarse, llamó cuando sabía que las dos habían salido y dejó un recado en la contestadora. Mi amor, las llamé para saber a qué horas pasaba por ustedes, pero no las encontré, no sé qué haya pasado. Bueno, te llamo después. Y colgó muerto de risa comentando, ¡soy el genio de la tecnología! ¡Ay, viejas ignorantes vienen a vivir acá y no saben nada! Y luego, bueno, pues ahí agregamos algunos comentarios acerca de la supremacía del hombre, de lo pesado que es el matrimonio y de algunas amiguitas a las que podríamos llamar al terminar el beis. Solo que después de ir al súper, cuando volvimos al auto, nos percatamos del desastre. El teléfono no había sido colocado bien en la base. Había quedado descolgado. Entonces todo lo que habíamos platicado había quedado grabado en la contestadora. Eran las 4 de la madrugada del día siguiente y Mario se negaba a irse a su casa. Mira, le dije, solo hay dos caminos. O te pide el divorcio o no te dice nada. Efectivamente, no le dijo nada. Pero el cassette de la grabadora desapareció. Reapareció tiempo después como argumento en una nueva discusión y su rescate tardó muchos años y costó carísimo. Esto no habría ocurrido de haber estado disponible cierta tecnología que ya es una realidad en los Estados Unidos y que, supongo, pronto podremos usar en México. Se llama Slide Dial o Slide Dial y no sirve para comunicar, sino para no hacerlo. O si se quiere, para hacerlo a medias. Usted llama y accede directamente al buzón del celular de la persona a la que llama sin peligro de que ella conteste. ¡Genial! Todos pasamos frecuentemente por el problema. Debemos llamar, pero no queremos hacerlo. Por más que lo posterguemos, debemos de llamar. Y no queda de otra. Pero Slide Dial es la solución. Resuelve, por ejemplo, el problema de quienes quieren terminar una relación sin soportar la consecuente explosión o una discusión molesta o dolorosa. Hola, Gamusita, mira, como te habrás dado cuenta, esto no camina, no va a ninguna parte. Tú mereces algo mejor, alguien que te haga sentir como lo que eres, una princesa. No eres tú, soy yo. No me llames, no lo merezco. Adiós. Directo al buzón. También podría ser útil en cuestiones laborales. Jefazo querido, así de grandes y contagiosas son las paperas que me cargo. Dice el doctor que es rarísimo que les den a personas de mi edad, pero de cualquier modo me prohibió salir por lo menos en una semana. No le digo más porque temo contagiarlo por teléfono. Este virus es muy canijo. Lo extraño. O para negar ese favor que no queremos hacer. ¿Qué hubo, guarneros? ¿Qué onda? Oye, fíjate que siempre no te voy a poder prestar la Lux que me pediste. Creí que me tocaba mi tanda, pero me equivoqué. Todavía falta un año. Sorry. Chao. Unas 200,000 personas han adquirido esta tecnología que acaba de ponerse en servicio en los Estados Unidos. Pero me supongo que pronto usted y yo también podremos estar tan incomunicados como un habitante del primer mundo debiera estarlo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.